RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750M en su dial a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41937, y esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Radio Maracay 930M en el Estado Aragua, Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, que corresponde a San Félix y Puerto Ordaz. También puedes escucharnos a través de www.telenavegante.net, tanto en PC como para celulares, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com, escribirnos igualmente al Gmail libreriasonica o seguirnos a través de nuestra cuenta Twitter @libreriasonica. Y abrimos el programa de hoy con un tema ligero, She Will Be Loved, de la agrupación Maroon 5, a cuenta de que el señor Jesse Carmichael cumpliera el pasado 2 de abril sus 33 años de vida. Dentro de la banda californiana Maroon 5, se encarga de la segunda guitarra, lo cual es importantísimo porque además él es tecladista, pero en esta ocasión dentro de esta banda, una banda sabrosa que tiene unos temas fantásticos, se encarga de la segunda guitarra. Vamos a escuchar un tanto más de She Will Be Loved. Y como es costumbre, vamos a comenzar con nuestras efemérides semanales, que van desde el 2 de abril hasta hoy domingo 8 de abril. El 2 de abril sucede que en 1940, en Estados Unidos, se publica Poeta en Nueva York, de Federico García Lorca. ¿Quiénes nacen en esta fecha? En 1805 nace Hans Christian Andersen, escritor danés, y por ello en esta fecha se celebra el Día Internacional del Libro Infantil desde 1965, en conmemoración del nacimiento de dicho escritor. También nace en 1840, el 2 de abril, Émile Zola, escritor francés. Pasamos al 3 de abril. El 3 de abril nace el poeta español José Hierro, específicamente en el año 1922. El 4 de abril nace en 1846 Isidore Ducas, conocido como el Conde de Rotremont, poeta franco-uruguayo de quien les recomiendo leer Los Cantos de Maldoror. También nace en 1858 Rémy de Gourmont, novelista, periodista y crítico de arte francés. Unos cuantos años después, en 1914, nace la novelista y escritora y guionista francesa Marguerite Duras. Y también nace en 1945 Catherine Netville, escritora estadounidense. ¿Quién fallece el 4 de abril? Fallece en 1968 Martin Luther King, clérigo estadounidense, líder de la lucha por los derechos civiles. Paso la página, llego al 5 de abril y en esta fecha nace, en 1896, Regino Pedroso, poeta cubano, y también nace en 1929 Hugo Claus, escritor belga. ¿Quién fallece? Fallece el 5 de abril de 1969 Rómulo Gallegos, presidente de Venezuela, en 1948. Bueno, dentro de sus reconocidas obras, y es imposible no mencionar Doña Bárbara. Y en el año 2007 fallece la escritora sueca de literatura para niños y jóvenes, ganadora del Hans Christian Andersen del año 1974, la señora María Gripe. Bueno, así se escribe, B peculiar el apellido de esta escritora. Paso al 6 de abril, en 1943, se publica El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, un clásico de la literatura universal. ¿Quién nace el 6 de abril? Nacen en 1671 el escritor francés Jean-Baptiste Rousseau, en 1888 el escritor sueco Dan Andersson y en 1902 nace también el dramaturgo y poeta francés Julien Torma. ¿Quién fallece el 6 de abril? Fallece en 1992 el novelista y divulgador científico Isaac Asimov. El 7 de abril, ¿quién nace? Nace en 1770 el poeta inglés William Wordsworth. Y también nace en 1889 Gabriela Mistral, poeta chilena ganadora del Premio Nobel de Literatura en el año 1945. Y también nace en 1891 Victoria Ocampo, escritora y editora argentina, precisamente la fundadora de la revista Sur. ¿Quiénes fallecen el 7 de abril? En 1668, el poeta y dramaturgo inglés William Davenant, y también fallece en 1877, Cecilia Ball de Faver, escritora española. Así aterrizamos tal día como hoy, 8 de abril, día en el cual fallecen en 1919 Dolors Monserdà y Vidal de Macià, escritora catalana. En 1928, Roberto Pairó, escritor argentino. Y cierro las efemérides comentando que en esta fecha, 8 de abril, en el año 1931, fallece el poeta sueco, premio Nobel de Literatura en 1931, Erik Axel Karlfeldt. Con esto doy cierre a esta semana de efemérides. Dentro de las noticias, bueno, quiero comentar la ganadora del libro Todas las Lunas de Gisela Cossack Robero fue la señora Mona Gutiérrez, cuya cédula de identidad es 9.684.250. Es de acá, de los Altos Mirandinos, de San Antonio de los Altos, y se alegró muchísimo con la llamada de nuestro equipo de producción diciéndole que se ganó esta maravillosa novela de Gisela Cossack, cortesía de la propia autora y de la editorial Equinoccio. Ahora sí, vamos a hacer lectura de un breve fragmento de Canaima de Don Rómulo Gallegos. Pasa el vuelo blando de la lechuza trompetera de impresionante graznido. Se oye el sonido peculiar, la U sibilante de la arañamona. Se alza de pronto el canto desvelado del tucuso montañero. Grita el obiubis. Se escucha el tropel lejano de una manada de dantas que huyen del tigre. Continúan percibiéndose los mil rumores de la bestia noctámbula. Los ahoga el inmenso gemido de la caída de un árbol, a leguas de distancia. Y cuando se cierran los negros abismos del eco, toda la selva vuelve a quedar en silencio. Ahora un silencio extraño que produce angustia, absoluto y profundo para los oídos de los hombres intrusos. Pero los indios, de sutilísimos sentidos expertos en la comprensión de aquel mundo, cuando sobrevienen estos repentinos enmudecimientos totales, prestan atención expectante. Canaima. Y ese fue un breve fragmento de Canaima de Rómulo Gallegos, acompañado musicalmente de la Sinfonía número 1 de Beethoven, obra que fue estrenada precisamente el 2 de abril del año 1800 en Viena, específicamente en Austria, por su propio compositor, el señor Ludwig van Beethoven. Además, es una sinfonía magnífica, la primera estrenada por el propio compositor alemán. Dicho esto y escuchando a Beethoven, vamos a nuestro primer corte en Librería Sónica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. We'll be right back. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para un tanto. El tema About a Girl en la voz de Kurt Cobain, vocalista y guitarrista de Nirvana. El 5 de abril de 1994 dio fin a su propia vida. Apareció muerto en su casa en Seattle con un disparo en la sien. Yo creo que con ese comentario le damos la bienvenida a nuestro invitado y a nuestra amiga poeta y conductora. Entrevista en Librería Sónica. Gracias por esa bienvenida. Perdón, me quedé encerrada en el ascensor de mi edificio. Por eso es que te mandé un mensaje que decía, problemas en mi edificio sin resolver. Y tendrá que ver con la Semana Santa, porque hoy no es domingo. Creo. ¿Domingo qué? ¿Domingo de Resurrección? No creo, no creo. El domingo pasado fue Domingo de Ramos, correcto. Sí. Uh-huh. O sea, es Domingo de Resurrección. Es así. Sí, ciertamente. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, al periodista Joaquín Pereira. Hola, bienvenido. Gracias. Gracias por la invitación. ¿Ustedes se conocen? Sí. Sí. Cuéntenos. Además, Joaquín es escritor. Aula, Joaquín es, sí, es, no solamente es periodista, es escritor, es fotógrafo, un excelente fotógrafo. Sí, eso me estaba comentando. Y también es formador de escritores porque tiene un taller de escritura creativa muy bueno del cual queremos hablar hoy precisamente. Encantadísimo. Bueno, vamos a comenzar de eso que estábamos tú y yo conversando, valga la redundancia, en el corte. Eres periodista, egresado de la Central, también eres fotógrafo de la escuela de Roberto. Sí, considero que es una de las mejores escuelas de fotografía del país, que es la de Roberto Mata, sí. ¿Y te apasiona la fotografía? Sí, sí. ¿Actualmente la ejerces como tal? Sí, yo me he especializado como en documentalismo y he realizado varias exposiciones en el Metro de Caracas, en el Centro Portugués, en el Colegio Francia. Qué bueno. He hecho trabajos interesantes con el sistema de orquestas juveniles. Qué bueno. Y además me estabas comentando, claro, ya vamos a entrar al tema que nos apasiona, que es el de los talleres literarios. También me comentaste que has trabajado en otros medios, en la fuente del periodismo, por supuesto, ¿no? No voy a entrar en ese detalle, pero era para que nuestros amigos oyentes se ambienten y conozcan un poco la persona que están escuchando en este sí, momento. Bueno, que Joaquín Pereira. Hace años trabajé en El Nacional, he trabajado en agencias de noticias, en la televisión en alguna oportunidad, sí. ¿Cómo nace la idea, ya entrando en la materia, cómo nace la idea de ese taller literario? ¿Cómo eso fue? Eso es muy curioso porque hace 3 años yo me embarqué en un viaje por toda Venezuela por 15 días con un grupo de fotógrafos. 15 días fotografiando Venezuela. Y cuando llegué a la Gran Sabana, que es la primera vez que yo iba a la Gran Sabana, yo no sé si los que han vivido esa primera vez en la Gran Sabana, es impactante, la vida te cambia. Es una experiencia abrumadora. Entonces yo siempre le recomiendo a la gente, si quieres, si vas a ir a la Gran Sabana, vas a llegar divorciándote, saliendo del empleo, vas a cambiar tu vida. ¿Por qué es así? Algo sucede. Se te mete esa maravilla en el mundo. Vas a ir corriendo. Este es el momento perfecto para ir, porque no tengo perro que me ladre. Sí, sí, es maravilloso. Entonces yo dije... Perdón, tienes gato que te maulle. Ah, tengo dos, Haiku y Tokio. Perdón que te... Sí, entonces llegué a Caracas con una sensación de, oye, yo quiero hacer algo rico, diferente. Un proyecto personal... Y yo tenía años asistiendo a todos los talleres de escritura creativa de Caracas. Milagro Socorro, Eloy Yagüe, Celar, etc. Y en cada uno yo decía, ay, pero le falta esto. Me hubiera gustado otra cosa. Entonces, como que fui conformando el taller que siempre me hubiera gustado asistir. Y eso fue lo que creé hace 3 años. Y eso quiere decir que sí. Esas carencias que tú captaste de estos talleres están... Tanto como carencias, ahí. No, porque cada taller es muy rico. Claro. Pero yo decía, ay, pero es que me falta, y sobre todo, una de las cosas que más yo decía que le faltaba a los talleres es que la gente va, lee, disfruta, pero no entra y sale casi que igual. No mejoran su escritura. Y una de las cosas que yo decía que hacía falta es que te pongan a hacer ejercicio y te revisen las pautas. Correcto. Te pongan a escribir. Sí, bueno, así como eran las prácticas de castellano 1 en la Escuela de Comunicación Social, ¿te acuerdas? Sí, entonces... Ahí no había quien no pasara por el látigo de la corrección. Nada, no puedes aprobar si no pasas por allí. Eso. Entonces, y quería hacerlo para un público general. O sea, mucha gente llega a los talleres con un temor de, oye, yo escribo muy mal, tengo miedo a que la gente me lea, pero con esa aspiración de hacerlo. De mejorar. De mejorar, pero también tienen como esa... ponen a los escritores como en el Olimpo, que llegan, que nacen escritores y que ellos sienten que no van a poder nunca hacerlo. Entonces, es una mezcla de cosas prácticas, pero con motivación. Sí. ¿Recuerdas, en el caso de los talleres que hiciste en el CELAR, algún escritor, quién te la dictó en aquel momento? Pablo Antillano, en el CELAR. Varios. Ah, qué bueno. Pablo Antillano en el CELAR fue de crónicas. Eloy Yagüe, tanto en la universidad como personalmente, Milagros Socorro. Pero fue un poco eso. Quise... No, o sea, todas esas cosas que tú deseabas encontrar en un taller, sí, las fuiste madurando, sí, sí, y sí. Una vez que las tenías ya maduras, dijiste, oye, yo con esto puedo armar el taller de mis sueños. Cuéntanos, claro, cómo es una dinámica en el taller de tus sueños. Vale. El taller se ha conformado de forma natural en tres niveles. Uno básico, uno avanzado y, por llamarle un nombre, máster, ¿sí? El género que decidimos para el taller, porque... Te explico, hay gente que llega al taller porque quiere mejorar su escritura, porque es una secretaria y quiere hacer informes, o universitario quiere hacer informes académicos. Pero otra persona llega porque quiere escribir poesía. Entonces decidimos utilizar un género como intermedio que le ayudara a mejorar su escritura y le ayude en donde quiere ir. O sea, y el género, le ayuda no solamente en la corrección estilística del idioma, sino que además tienes la posibilidad de hacer tu propio espacio de escritura creativa literaria. Sí, entonces el género que utilizamos en el taller es el cuento, ¿sí? Los dos primeros niveles el cuento y el tercer nivel una novela corta. Yo lo llamo novela corta o cuento largo. Es como que ellos salgan del taller con un primer trabajo de mediano aliento que luego los impulse a, yo logré hacer esto. Entonces puedo hacer o mi novela o lo que quieran hacer un poquito de mayores. O sea, como la semilla, uh-huh, para que germine su propio proyecto. Sí, sí, sí. Y lo dictas tú mismo, ¿verdad, Joaquín? Claro, sí. Oye, perfecto. ¿En qué lugar? ¿Cómo es la metodología? A ver, hace 3 años comencé con una organización que se llama Corriente Alterna. Lo habrán escuchado por allí. Sí. Luego me invitaron a la Casa Uslar Pietri, a la Fundación Casa Uslar Pietri. Estuve casi un año con ellos. Y a raíz... que la gente por internet sabía del taller, me llamaban mucho del interior y del exterior. Entonces yo decía, pero ¿cómo puedo hacer? Yo no puedo o trasladarme a hacer un taller express. Pero entonces surgió la idea de hacerlo en línea. Se transformó un poco porque la dinámica personal es muy rica, es otra cosa. Pero ha sido muy bonito porque he tenido alumnos de Panamá, de México, Alemania, España... del interior también. Oye, qué interesante. Ha sido muy, muy chévere. O sea, que la recepción ha sido absoluta. Sí. ¿Alguna anécdota que recuerdes de esa época presencial? Sí, yo siempre lo digo porque yo creo que es un karma que tengo, un karma bonito. Okay. Porque es que la gente llega al taller supuestamente para mejorar su escritura y se me acercan porque mejoraron su relación con el esposo, mejoraron su relación con el papá. Ahora en la universidad salgo muy bien, en el trabajo me ascendieron, me siento mejor. Y digo, pero Dios, esto no es un taller de crecimiento personal, autoestima. Pero es que terminé aceptando que el proceso creador es sanador de alguna manera. Claro, contactarte contigo mismo, sí, y buscar tu propio centro para poder saber qué quieres decir cuando escribes, pasan todas esas, sí, cosas. De hecho, hay un ejercicio que yo hago en el presencial que es, trata de convencer a alguien con palabras, pero busca un conflicto, búscatelo tú, y sé consciente de las palabras que usas para ir ganando en ese conflicto. Y una muchacha dijo, bueno, lo voy a utilizar con mi papá, por ejemplo, que no hablaban, tenía tiempo sin hablar. Y nada, simplemente con ese ejercicio de saber qué palabra adecuada usar, pero de forma consciente, como un ejercicio, una tarea. Ella ya, o sea, mejoró su relación con su padre, ¿no? Entonces yo digo, pero... Literatura sanadora. Es el poder seductor de las palabras. Hay un taller, claro, y perdón que ahorita no recuerdo quién lo dicta, que se llama algo así como escritura para sanar. O sanar a través de la escritura. Y inicialmente no fue buscando eso, era simplemente que la gente mejorara su redacción y crear, fuera creativo a la hora de crear historias. Pero como anécdota, como me preguntaste, eso ha sido siempre así, genial. Sí. Buenísimo. Vamos a dejar en el aire una pregunta que vamos a retomar cuando regresemos porque tenemos que identificar, y es, ¿hacia dónde ha apuntado ahora el taller? Creo que tienes por ahí una publicación. Ya regresamos con todos ustedes, amigos, en Librería Sónica. Literatura para un tarde. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like. Estas han sido las semanas de escuchar grandes voces de grandes mujeres. Sin duda alguna, sin duda alguna. El domingo antepasado creo que estuvo Aretha Franklin. Sí. El domingo pasado fue Tracy Chapman. ¿Y ahora? Sarah Vaughan. Fly Me to the Moon. En esta voz maravillosa de la cantante Sarah Vaughan, quien falleció el 3 de abril del año 1990. Tenía un par de apodos, le decían Sassy o La Divina. Maravillosamente puesto este último apodo, porque esta cantante estadounidense de jazz, junto a Billie Holiday y Ella Fitzgerald, está considerada como una de las voces femeninas más importantes del género. Sabroso ese tema, sin duda alguna. Fly Me to the Moon. Y ustedes dos estaban conversando de lo más sabroso en el corte publicitario. Sí, hablando de cosas que vuelan hacia la luna. Exactamente, cosas que vuelan, que caen en el planeta, que caen en nuestro país. Y a nosotros nos encantaría que Joaquín contara eso para nuestros oyentes. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál fue la pregunta? Es una publicación que Joaquín tiene entre manos y que, bueno, la anécdota inicial ya me tiene atrapada y quiero que la comparta con ustedes. Vale, sí. Uno como periodista en Latinoamérica, en Venezuela, uno vive el realismo mágico todos los días, ¿verdad? Las historias te llegan y tú dices, pero esto hay que contarlo, ¿sí? Entonces, en esas cantidad de historias que uno va acumulando, hay una que captó mi atención desde hace unos años y fui investigando sobre ella. Un caso muy curioso de un pedazo de satélite que cayó en un pueblo del interior de Venezuela, se llama Tucupido. Es fronterizo entre Guárico y Anzoátegui. Este pueblo ya tenía unos problemas, estaba dividido en dos, de hecho, porque meses anteriores la policía había sacado al párroco de la iglesia. Entonces, medio pueblo estaba en guerra con la otra mitad del pueblo, por su cura o en contra del cura. Y en ese interín de esa guerra, de ese pueblo, cae este objeto y viene la NASA a buscarlo. O sea, que en medio de una guerra santa aparece la NASA. Es un cuento loquísimo. Uno lo cuenta y uno dice, eso, y esto está publicado en el periódico. Pero eso era verdad, pasó eso ciertamente. Pasó, sí. Entonces, o sea, que la NASA estuvo en Venezuela, imagínate. Aparte. O sea, que, y a mí siempre me sorprendía. Yo lo contaba y nadie sabía que la NASA había venido a este país. Y eso me parecía, tengo que contarlo. Entonces, me acerqué al pueblo, conocí a los personajes, al dueño de la hacienda donde cayó eso, toda la imaginería alrededor de eso, y todos los cuentos e inventos. De hecho, en ese pueblo hay todo un cuento de que ven ciertas noches a José Félix Rivas, creo, sin cabeza. O sea, una cantidad de cosas. Y bueno, entonces decidí contar esto en un libro, el suceso de la caída de este objeto en ese pueblo. ¿Y cómo se llama el libro? Entonces yo le puse el título, Mi Primer OVNI, ¿sí? Porque la gente... una de las teorías de su imaginería era que era un objeto del espacio. Y puse Mi Primer OVNI como un juego de palabras, para que la gente... era mi primer caso de investigación en ese sentido, entonces lo puse así. Y la gente dice, ay, pero tú lo has visto. ¿Qué se siente ver un OVNI? Tú eres contactado. Entonces la gente me llama y me escribe, y yo, no. Soy periodista. Soy inducido, recibo mensajes, no. Abducido, perdón, exacto. No. Pero, la abducción, pero claro, a raíz de eso entrevisté gente que dice recibir contactos. Entonces, como periodista es demasiado curioso. Estás preparando un segundo OVNI. Más que eso, lo que voy a hacer es un libro de historias cortas asombrosas. Les tengo dos rapiditas. En Barquisimeto, una advocación de la Virgen muy conocida es la Divina Pastora. Pero pocos conocen una advocación en Cubiro, es una iglesita muy pequeña, que es una virgencita que el cura y los feligreses aseguran que cada año crece. Y el cura me lo dijo, lo miden. Y cada, yo no sé qué será eso, que tiene, es un material. Lo consiguieron cerca de la iglesia y la Virgen crece. Y yo, esto hay que contarlo, ¿sí? Además que hoy el programa está saliendo en un momento especial, porque es domingo de resurrección. ¿No? En otra oportunidad, investigando sobre mi tesis de grado en Cuba, sobre la misión Milagro, etc., fui al cementerio de Cuba, que es impresionante. Es como si fuera una ciudad de mármol, ¿sí? Es bellísimo. Pero en La Habana. En La Habana. Uh-huh. Y hay una tumba donde la gente va a pedirle milagros a esa tumba. Entonces la historia es muy romántica porque es una mujer que al dar a luz murió y la enterraron con su bebé. Y el esposo cada año iba a visitar la tumba de su esposa siguiendo un rito. Nunca darle la espalda a su amada en la tumba. Y toda la gente en La Habana hace lo mismo. Va, le pide un milagro y hace los mismos, la misma rutina que hacía el esposo a finales del siglo XIX. Entonces, es una especie de Orfeo de La Habana. Y entonces tú llegas a la tumba y están las placas y las cosas son esas pequeñas historias que uno va acumulando que son curiosas, locas, interesantes, bonitas y sobre todo por lo humano. Por lo que cree la gente, sí. Y si alguien quiere leer Mi Primer OVNI de Joaquín, ¿dónde lo podemos conseguir? A eso iba. Vale. Un poco el ejercicio que yo también hago con los estudiantes es que busquen formas alternativas de publicación o de difusión. Sea un blog, sea su página web, que sean creativos. Actualmente hay varias páginas que hacen publicación por demanda, ¿sí? Uh-huh. Hay una página que se llama bubok.es, es una página española. Correcto. Tú editas tu libro allí, lo publicas y la gente lo compra y le llega a su casa, ¿sí? Mi libro, un poco siguiendo mis recomendaciones que yo hago con mis alumnos, está allí. ¿Y cómo escribes bubok? Bubok no es book de libro en inglés, sino como suena, V-U-V-O-K, V-U-V-O-K.es. Entonces mi página es jkpereira.bubok.es. Y ahí está Mi Primer OVNI. Está Mi Primer OVNI. Creo que lo más sencillo para que la gente adquiera el libro es que me siga por Twitter o me escriba un correo electrónico y yo le hago llegar el link donde puede bajar. Ajá, ¿y cuál es tu cuenta Twitter? Es Joaquín barra de abajo o piso Pereira. Joaquín Pereira. Correcto. ¿Para es lo más Pereira? Sencillo, le envío el link. Igual si lo ponen en Google. El título del libro y mi nombre sale. Aquí el libro, evidentemente, es un libro digital. No, están las dos versiones. Están las dos. Tú lo compras impreso y te lo traen, o compras el ebook. Sí, están las dos versiones. Ahora, esta es una página, evidentemente, española. Ajá. O sea, está allá y te envían tu libro físico. Sí. Perfectamente. Sí. Oye, qué bueno. ¿Tú mismo hiciste algún número de ejemplares en el caso del formato papel? No. No. De hecho, hace poco. 2 meses que salió la publicación, he pedido un lote para traerlo aquí a Venezuela porque hay gente que tiene problemas con el cupo con de internet, divisas, sí, lo que sea, y lo quiere impreso. Entonces, cuando llegue... cuando llegue, haznos saber. Y bueno, le hará llegar un ejemplar por aquí para que lo comente. No, te agradezco muchísimo, pero es sobre todo para promocionarlo. Sí. Me imagino que tú mismo vas a hacer la distribución. Sí, hasta ahora sí, porque no... hasta como ejercicio personal no quise tocar y convencer a una editorial por mi libro. O sea, tú estás aplicando en tu libro, lo en que esta yo primera le digo publicación, lo que tú sugieres a tus alumnos que hagan. Sí. Y te ha dado resultados. Sí. O sea, Joaquín no es como los curas que dicen, hagan lo que yo digo, más no lo que hago. No, él sí aplica. No. Por cierto, hay que felicitar a Joaquín, porque ayer 7 de abril el taller cumplió un año. 3 años. 3 años, perdón. 3 años. 3 años. Bueno, feliz cumpleaños. O sea que en 3 años ya... Hace 3 años llegué de la Gran Sabana, feliz y con la mirada... No, con aquel cambio, casi místico. Cambio. Sí. ¿Cómo? Que me ha ido muy bien. Gracias a Dios. ¿Cómo te contacta la gente entonces para que pueda ingresar al taller? Pueden escribir a tallerdejoaquinpereira@gmail.com. Seguirme en Twitter, Joaquín Pereira. Joaquín barra de abajo Pereira, o al 0416-328-2721. Perfecto. Vamos ahorita... Hay una página web, pero la dirección es un poco rara, pero por ahí me pueden contactar y yo le envío el link. Bueno, pero si te siguen en Twitter, claro. En el Twitter tienes el vínculo a la página web. La página es tallerdejoaquinpereira.ning.com, N-I-N-G. Punto com. De todas formas, con el correo electrónico, con la cuenta Twitter, pueden interactuar contigo para que le des mayores señales y puedan ingresar al taller. Vamos a hacer nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Yes. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Háganos usted el honor de decirnos quién canta este tema maravilloso. Pues todo un honor, porque como bien comentaste, en el corte anterior que hemos traído música maravillosa de mujeres maravillosas, por supuesto no podíamos dejar por fuera a Billie Holiday con el tema Lady Sings the Blues, un tema maravilloso. A Billie Holiday le decían Lady Day, una excelente cantante estadounidense de jazz, una influencia inmortal para cualquier músico que se precie como tal, que le encante este tipo de música. Y esto pues a cuenta de que Billie Holiday nació el 7 de abril de 1915 en Filadelfia. Librería Sónica para los chamos. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Es una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, literatura para todas las edades, especializada en niños y jóvenes. Y hoy, como en esta semana se celebró el Día Internacional del Libro Infantil, vamos a traer un recuerdo de nuestra propia infancia, puesto que el lunes 2 de abril estuvimos en el Twitter compartiendo mi libro LIG, mi libro de literatura infantil y juvenil, y yo traje ese primer libro que recuerdo con muchísimo amor. Bueno, realmente no es el primero porque tengo muchísimos primeros libros, pero este es uno de los que leí con más cariño y que acrecentó en mí el deseo de leer y sobre todo de leer autores y cultura de mi propio país. Es un libro de Luis Eduardo Egui que se llama El pequeño mundo de Juan Luis. Está editado en Caracas en el año 1971 por la editorial Edime y pertenecía a su colección de bolsillo. Juan Luis es un niño venezolano, hijo de una maracucha con un italiano, como muchos venezolanos que son mezclas de distintos países, de distintas culturas. Juan Luis crece un poquito con todo lo que su mamá le enseña y con todo lo que su papá le enseña. Así él va viendo cómo su papá, un emigrante italiano que se residencia en Maracaibo, ama al país como si fuera suyo. Y su mamá, que es venezolana, dice, yo soy de la República del Zulia. Y él crece pues con todas esas cosas que teníamos los venezolanos cuando nuestro país era un país de familia, cuando nuestro país era ese país donde podíamos jugar en la calle los niños y compartir una pelotica de goma, compartir la vueltica de la bicicleta, montarte en el manubrio para que te dieran la colita y comprar un heladito de vasito en la casita de la esquina. Ese país de los años 70 que se ha convertido ahora en una metrópolis donde no puedes salir a la esquina y tus amigos ahora son de Facebook y Twitter. Este libro lo traje porque es una evocación precisamente a esa infancia que ojalá pudiéramos recuperar. El pequeño mundo de Juan Luis, de Luis Eduardo Egui. Lo puedes conseguir en bibliotecas. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida estimula la comunicación y afianza tus lazos afectivos. Síguenos en @ranencantada y comparte la alegría de leer. ¿Qué hay para chamos en Librería Sónica? Fue una presentación publicitaria de Librería Sopa de Letras, un lugar acogedor donde encontrarás más que libros, una atención personalizada, encuentros literarios, actividades para niños y el gusto del reencuentro con el librero Javier Marichal. librería Sopa de Letras, libros para todas las edades, especializada en libros para niños y jóvenes. ¿Dónde encontrarlos? En la calle Rafael Rangel Sur, Hacienda La Trinidad, secadero número 6, Sorocaima. Puedes llamarlos por el teléfono 0212-941-9648 o seguirlos en Twitter, arroba la Sopa de Letras. Y continuamos en compañía de Joaquín Pereira, quien vino a presentarnos su taller literario. En estos 3 años ya de experiencia, Joaquín, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que pudieras comentarnos a nosotros y a los oyentes? Yo tengo el placer, sobre todo en los talleres presenciales, de ver cómo una persona llega con errores ortográficos o con timidez, etcétera, y luego llega hasta publicar. Hay un alumno, por ejemplo, Manuel Hernández, que acaba de publicar su novela del tercer nivel en Amazon. Qué bueno. Y comenzó desde el primer nivel. Entonces, yo lo siento como mis niños que van creciendo y son niños de todas las edades. ¿Y este niño, Manuel, qué edad tiene? 38 años. Sí. Un niñito. Es ingeniero en computación. Ah, igual que tú. Y también, sí. ¿Tú eres ingeniero? Yo soy ingeniero de la Simón Bolívar. Además. Sí. Qué maravilla. Inicialmente, pero después recapacité y fui periodista. Bueno, pero podemos... Soy periodista de la Central porque me consta, estudiamos juntos. Así es. Bueno, le extendemos nuestra invitación al niño Manuel. ¿Cuál es el apellido de Manuel? Hernández. Manuel Hernández. Al niño Manuel Hernández para cuando quiera venir a la librería Sonic. ¿Y cómo se llama el libro de Manuel? Ellos. Sí, el libro de él se llama Yo Virtual y trata de, claro, en su propio ámbito de la computación, de un experimento de una vez que el cuerpo muere, trasladar la vida al ciberespacio y seguir viviendo. Pero entonces es un thriller de porque hay un asesinato y hay que descubrir quién lo asesinó en toda esta cuestión futurista de una vida que continúa en el y con las cuestiones éticas de hasta dónde llegar la vida y por qué todas estas preguntas que uno se hace, ¿no? Y es súper Una pregunta que te quería hacer antes que se me olvide, Joaquín. Sí. ¿Cuánto tiempo dura el taller como tal? Ok, el taller está establecido para que se haga cada nivel en 5 semanas, ¿sí? Okay. Y son 3 niveles inicialmente. Luego la gente continúa o con un taller de crónica o con asesorías personales. Pero los 3 niveles básicos del taller son 5 semanas cada uno. Ok, pero la gente puede inscribirse en cualquier momento o hay un periodo. Por ejemplo, ahora que nos están escuchando, vale, hay oportunidad para que se inscriban. El taller en línea, recibimos nuevos alumnos cada sábado. Entonces, okay. Porque cada sábado inicias tu proceso y tienes... eso es en el línea porque no... Los presenciales sí necesitan... tener claro. Unas fechas determinadas, pero en línea cada sábado hay nuevos estudiantes. Estupendo. Vamos a aprovechar también estos últimos minutos, Joaquín, como te había comentado, para conocer un tanto esos gustos tuyos, particulares, qué lees, cuáles son tus autores fundamentales, qué estás escribiendo. Pero bueno, vamos primero con esas lecturas. ¿Cuáles son esos autores fundamentales para ti? Yo he tenido como que revisar muchas lecturas porque me llega gente a los talleres con muchos intereses. De gente que le gusta la novela erótica o la novela de misterio. Entonces, por lo menos tengo que leer un poquito de cada cosa, ¿sí? Pero hay varios libros que yo recomiendo mucho porque son que me gustan mucho. Uno lo trabajamos en el taller, se llama La seducción de las palabras, de Alex Grijelmo. Últimamente no lo consigo en las librerías de aquí, pero en Amazon se puede conseguir todavía. ¿La seducción? Se llama La seducción de las palabras, de Alex Grijelmo. En la portada trae como una especie de perfume, como metáfora de lo que ocurre cuando uno emite una palabra. Uno es como si abriera un perfume y ya lo impregna todo, ¿sí? Correcto. En un texto. Ese lo recomiendo mucho. Él trabajó en El País de España y para los periodistas también tiene otros libros, pero ya de escritura, de técnica para periodistas. Pero este para público en general es maravilloso. Como literatura, a mí siempre me ha encantado Saramago. Hay una novela que creo que la gente poco conoce, pero a mí me gusta mucho, que se llama Todos los Nombres. Todos los Nombres. De Saramago. De Saramago. Donde el único personaje, el protagonista, es el único que tiene... Es contradictorio porque el título se llama Todos los Nombres, pero el único que tiene nombre es el protagonista y se llama José, sin apellido. Y es maravilloso. Es un personaje maravilloso que trabaja en un lugar donde se registran nacimientos, muertes, matrimonios, defunciones. Él es como un escribiente. Muy interesante. Y hablan de esta historia como la historia de amor portuguesa de todos los más romántica de todos los tiempos, ¿sí? Porque él se enamora de una mujer a través de una ficha que cae perdida en el lugar donde trabaja. Oye, lo voy a buscar. Si mal no recuerdo, creo que, todos que la los tengo en digital, ¿no? Pero he leído otros de Saramago y al menos lo que yo he leído de Saramago, he conocido a quien no le gusta, sí, porque para eso están los gustos. Sí. Pero los tres o cuatro libros que yo he leído de Saramago me han encantado. Yo lo pongo de ejemplo a él, a los estudiantes, de lo que deberían intentar hacer, pero más adelante. No en el momento del taller. Porque José Saramago tiene una particularidad, es que él juega malabares con la puntuación. O sea, él no cumple la puntuación como clásica. Es. Clásica, sino él tiene su propia puntuación y es coherente dentro de su literatura. Yo siempre pongo como ejemplo su libro El Evangelio según Jesucristo. Que el primer capítulo es un párrafo como de 8 páginas sin punto y aparte. Que para otro escritor sería espantar a los lectores como un ladrillo. Y es maravilloso. Digo, sí. Solo alguien de la calidad de él puede lanzarse 8 páginas seguidas sin punto y aparte y cautivar. Y aparte que sea el comienzo de la novela. Sin duda. Sí, además entonces, que te genera una sensación de adrenalina del lector, sí. de velocidad, de desembocar con la palabra. No, es maravilloso. En la mitad de esa obra, no voy a dar detalles, estamos en Semana Santa, ¿viste? Sí, todo ha coincidido. Sí, sí. A ver, la escena entre Jesús y María Magdalena, una maravilla. O María y José, es muy real, es muy humana. Muy humana. Absolutamente. Es una versión humana de la historia de Jesús. Está Orhan Pamuk, me gusta mucho el libro por el que ganó el Nobel, Estambul, sí. Estambul. Sí. Muy rico, muy Lisa rico. Lisa me lo regaló de cumpleaños el año pasado. Maravilloso. Oye, hace un año ya. Hace un año, así que ve que me regalas la semana que viene. Me gusta el final. O sea, vamos a ver qué otro Nobel te consigue. La última frase de ese libro me encanta, porque tú vas visitando esa ciudad maravillosa a través de él y después el final. Mira, ¿me puedes regalar los boletos de Estambul? ¿Cómo no? mentira. Oye, hemos llegado al final del programa. No puede ¿Algún, ser. Sí, algún libro que a Joaquín Pereira le haya marcado como lector, que siempre vuelva a ese libro? Yo soy periodista y me gustan mucho las crónicas. Hay un periodista colombiano de apellido Restrepo que hace crónicas maravillosas. Están las crónicas de Gato Pardo. Un libro de la infancia, Corazón, de Amisis. Ese libro me encantó. Qué bueno. Sí. Bueno, Joaquín, los micrófonos son tuyos para que te despidas y vamos al final. Bueno, encantadísimo por este espacio. Espero que este espacio se multiplique en todas las versiones porque es maravilloso. Los invito al taller de escritura creativa, taller de joaquinpereira@gmail.com. Me pueden seguir en Twitter, joaquin_pereira. Y los invito también a participar en el concurso aniversario. Me escriben, yo les envío los requisitos. Perfecto. Y es un fin de semana en Galipán, el primer premio. Y una cámara fotográfica de segundo y un libro. ¡Wow! Maravillosos premios. Bueno, después nos pasas una notica de prensa para nosotros darte una mano por acá en el programa y en nuestros blogs, que son Librería Sónica y Palabras y Escombros. Bien, hemos llegado al final del programa, Linsabel Noguera, y nos despedimos, tal como es costumbre, con la frase del día. Solo juzga bien quien sopesa y compara, y cuando pronuncia su sentencia más dura, nunca abandona la caridad. William Wordsworth. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Camperos. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes todos los domingos, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Nos despedimos escuchando a Mongo Santamaría con el tema Watermelon. Perdón, sí, Watermelon Man, el hombre patilla. Músico cubano, nacido el 7 de abril de 1922. Ese fue su primer éxito y data del año 1963, tema que estuvo entre los 10 sencillos más vendidos en aquel momento. Composición, además, escrita por Herbie Hancock. A Mongo Santamaría le concedieron un Grammy en el año 1977 por su álbum Amanecer. ¡Chao! Buen fin de semana.